otro juez si alguien grita, pasito vete a pegar. Le dice muy despacito, óyeme nene, suéltame ya. Pasito es el rey del barrio y con la jeva muy popular. Pasito.